Mi amor, pero has cambiado tanto que vives enojada y peleas por cualquier cosa que yo te digo. Y es tanto lo que friega que ya estoy, que ya no me aguanto. Y el día menos pensado yo parto y cojo mi camino. Pero sé que más tarde sabrás que estás cometiendo un gran error. Y si algún día piensas regresar, no puedo porque tengo otro amor. Y si algún día piensas regresar, no puedo porque tengo otro amor. Debiste sincerarte conmigo cuando éramos novios. Si tuviste tiempo suficiente cuando fuiste mi prometida. Porque yo no pensé que me iba a casar como un demonio, sino con la mujer con quien iba a organizar mi vida. Si antes yo también tomaba ron y nunca me reprochaste nada. Si ahora tomo soy un borrachón que lo desprecia la sociedad. Si ahora tomo soy un borrachón que lo desprecia la sociedad. Para los concejales amigos, Emerson Rocha y David Turbay. ¡Apa! Así son los pretextos porque una mujer deja un hombre fregándolo de noche y de día para que uno tome su decisión. Y si uno trata de complacerla, nunca está conforme, porque solo hay una alternativa para ella y es decirle adiós. Si usted no lo provocaste tú, porque cambiaste de parecer. Menos mal que tengo juventud para conseguirme otra mujer. Menos mal que tengo juventud para conseguirme otra mujer. Para conseguirme otra mujer. Menos mal que tengo juventud. Menos mal que tengo juventud para conseguirme otra mujer.